Sagrado Corazón. Oración para pedir ayuda en difíciles problemas y necesidades. Oh dulcísimo Jesús, oh mi tierno Señor de grandeza infinita, Rey de amor y Espíritu de verdad y paz, recibe mis plegarias, escúchame y lléname de ti. Me presento lleno de ilusión ante tu trono celestial y te pido fervorosamente me recibas en tu sagrado corazón, ese divino corazón que es fuente de vida y de santidad y bendito dispensador de gracias y favores. A tu sacratísimo y adorado corazón, que es admiración de los ángeles y santos, casa de Dios y puerta del cielo y templo espléndido de la Trinidad Santísima, rindo toda alabanza, honor y gloria y me entrego y me doy tal como soy. A tu bondadoso corazón consagro todo mi ser sin reserva y solicito ayuda y protección con la mayor confianza, porque sé que solo en él encontraré luz, la paz, el amor, la fuerza y el verdadero consuelo. Y sé que a través de él llegaré al Padre para que sean solucionados mis actuales problemas. Oh mi Señor, mi amable y dulcísimo Jesús, que tu generosidad me conceda alivio y esperanza cuando esté tan agobiado que ya no pueda más. Que tu corazón me llene de favores y bendiciones cuando me resulte imposible resolver lo que me preocupa, pues tengo plena seguridad que estando tú a mi lado, la tristeza se tornará en alegría, el desánimo se convertirá en aliento y el dolor se cambiará por agradable sosiego. Por los méritos infinitos de tu preciosísima sangre e intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, tu bendita madre y adorada madre mía, te ruego que me acojas en tu sublime corazón y seas mi auxilio ante tanta necesidad y dificultad. Divino corazón de Jesús, fuente de todas las gracias, haz que vea cumplido estos mis deseos y anhelos que con humildad y confianza deposito en ti. Ruega al Padre me envíe la ayuda que tanto necesito para que pueda salir de esta muy angustiosa situación que es causa de mi pesar y me hace sentir tan mal. A continuación, exponer el problema y pedir con muchísima confianza y fe lo que se desea conseguir. Dulce Jesús, mi buen Señor, recibe mi amor, mi agradecimiento y adoración, que a través de tu corazón pueda llegar a Dios, pues Él todo lo puede, todo lo da y su misericordia es la más grande. Y tú, Jesús mío, con tu infinita caridad y piedad, cuida de mi familia y de mí, sé nuestro protector. Tú que tienes para nosotros tanto desprendimiento,